Como te prometí, este capítulo lo vamos a dedicar al ritmo. Justamente el ritmo, decíamos, que es el que capta nuestro cerebro en las glándulas, acá atrás, en la glándula pituitaria, donde afecta a las glándulas más bajas del ser humano. Podemos decir que el ritmo madre de todos estos ritmos que son nocivos para el ser humano es el rock. ¿Por qué? Porque el rock tiene la acentuación a diferencia del corazón, es decir, que acentúa cada cuatro en vez del corazón que hace tac, tac, tac, tac. El rock hace ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Es decir, crea una síncopa en el corazón. Justamente el rock nació justamente de la India, donde se hacían, por ejemplo, cultos satánicos, ¿no? Los Beatles son los que promovieron el rock y justamente ellos toman muchísimos elementos de la India para introducir la música y el rock. Justamente en la música del rock tenemos sonidos monótonos, sonidos con mucha repetición. El rock es el madre de todos estos ritmos actuales, como el reggaetón, como la cumbia, como el pop y como el trap. Justamente el ritmo hace que nuestro ser humano, en nuestra sangre, produzca una secreción de la hormona epinefrina que decrece el calcio. ¿Qué quiere decir esto? El calcio es el que mantiene el equilibrio. Entonces, justamente, si yo produzco con algo de afuera, externo, que haga que yo descrezca en mi calcio, justamente voy a estar desequilibrado, me puedo caer, me puedo marear, y ahí físicamente empiezan una serie de muchos problemas. Es muy importante el calcio porque mantiene el equilibrio del ser humano. Estamos hablando de cosas físicas, nada más que físicas. Imagínense, ya llevado a otro nivel, al nivel espiritual, al nivel moral, que después vamos a hablar si te interesa. Otro tema que te puede interesar es el famoso mensaje subliminal. Todas estas canciones modernas, muchas canciones modernas, sobre todo en la música del rock, del pop y de muchas más, llevaron siempre en la historia el famoso conocido mensaje subliminal. ¿Qué significa? Nosotros, los seres humanos, escuchamos arriba de 20 decibeles. Los decibeles son la medida del volumen, la medida de la escucha de un ser humano. Eso significa decibel, la medida del volumen, si es más fuerte o más suave. Justamente los seres humanos no escuchan por abajo de 10 decibeles y sí escuchan por arriba de 20. Los perros, por ejemplo, escuchan las campanas a lo lejos y por eso empiezan a ladrar porque les hace daño a su oído. En cambio, los seres humanos, abajo de 10 decibeles, no escuchan. Por eso, los mensajes subliminales están grabados por debajo de 10 decibeles. Un músico, conociendo esto, puede grabar en un estudio, ¿no?, mensajes positivos, mensajes o negativos, o también, como se ha dado en la historia de la humanidad, mensajes satánicos, sobre todo en la música del rock, en la música de pop, como ya está altamente conocido por todos. Este ejemplo va a ser cómo puede estar en esta canción el mensaje subliminal del que te hablaba. Como te habrás dado cuenta, tal vez vos decís, ¿dónde está el mensaje subliminal? Justamente lo ha captado tu subconsciente. ¿Nunca te preguntaste por qué ahora la música está tan comprimida? ¿Nunca te preguntaste por qué ahora ya no se pueden dar más vueltas los videocassettes o un disco? ¿Por qué? Porque tal vez ya no se puede descomprimir al enemigo. ¿Qué quiere decir esto? Que está todo tan comprimido con MP3, MP4, 5, lo que quieras, que ya no lo puedo descomprimir. Tendría que ir a un estudio y saber qué mensaje subliminal encontrás. Hay canciones que abiertamente ya muestran el mensaje de esos músicos. En cambio, hay otras que estuvieron de moda o lo están todavía, en donde cuando uno da vuelta a las letras puede encontrar, por ejemplo, esto. Una colaboración entre Daddy Yankee, Ozuna, J Balvin y Karol G. Para las personas que no sepan, originalmente la letra de esta canción fue escrita por Anuel AA. Es por eso que el día de hoy vamos a ver qué es lo que nos encontramos si damos reversa a esta canción. Para darte un ejemplo de cómo le afecta a nuestro ser humano, a nuestro oído, el tema del volumen, en un boliche escuchamos a 360 decibeles. Imagínense toda una noche nuestro oído escuchar a 360 decibeles en una fiesta, porque tiene que estar fuerte, porque hace a la emoción, ¿no? Imagínense todo cómo va quedando nuestro ser humano. Además, podemos decirle a las personas que también cuando escuchamos el sonido de una licuadora está a 90 decibeles y decimos, uy, cómo molesta. O un avión cuando va despegando a 120 decibeles. Imagínense a 360 toda la noche. Entonces es importante que ustedes vayan tomando conocimiento de lo que le pasa cuando participan en este tipo de eventos. Bien, además podemos decir que en nuestro ser humano se produce que se tensan nuestros neurotransmisores. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, una fiesta electrónica. ¿Cómo salimos? ¿Cómo salimos de una fiesta electrónica? Todos tensos, todos, porque justamente la música, como es tan tensa, ha hecho que nuestros neurotransmisores queden todos comprimidos, de manera que en algún momento los tengo que descomprimir. Otra cosa que tenés que tener en cuenta son los llamados microtonos. Justamente en la India o en la China, en estos cultos que te nombraba antes, los cultos satánicos, no se daba la escala natural de la armonía y la melodía que todo el mundo y todos los músicos contemplan, que son la escala del do, re, mi, fa, sol, así. Es decir, que los microtonos son sonidos más cortos, son distancias más cortas entre un do y un re, en donde el oído no se puede equilibrar. Te doy un ejemplo. Supongamos que nosotros estamos cantando do, re, mi, fa, sol, ¿sí? Los microtonos serían pasar con distancias más cortas, como por ejemplo do hasta llegar al re. Eso se llama microtonos. Al ser humano, físicamente, le da un cierto desequilibrio que también puede afectarte. El último elemento a tener en cuenta es lo que hablábamos antes de la monotonía. Justamente una cosa es decir algo monódico, que cantamos todos juntos, algo al unísono, y otra cosa es decir algo monótono. Esto produce los sonidos contantes, ¿no? Como los llamados beat, o los llamados con la guitarra eléctrica, los sonidos contantes en el ser humano, produce una cierta monotonía que hace que mis neurotransmisores se tensen. Vamos a escuchar ahora el ejemplo de sonidos monótonos. ¿Cómo va a ser que tus neurotransmisores se tensen? Ahora te voy a mostrar una música en donde vamos a encontrar sonidos ondulantes, lo que decíamos recién de los microtonos. Mirá cómo te puede afectar. Los músicos consideramos que esto justamente no son sonidos de la escala natural de la música. Es lo mismo que encontrar un juguete de tu hermano y hacer esto. Exactamente igual. Podríamos decir que justamente estos no son sonidos, no es melodía, es únicamente ritmo. Imagínate cómo ya se dio vuelta todos los pilares. En 1977, John Diamond, un norteamericano, un doctor, afirmó esto sobre el ritmo del rock propiamente, diciendo que producía mucho estrés, producía debilitamiento de fuerzas, secreción de hormonas no convenientes para el ser humano y podía terminar en el peor de los casos, digamos, en la delincuencia, en la ira, en la violencia, etc. Bien, pasamos a otro ejemplo que es al cambio de ritmo. Esto puede afectar físicamente también a tu corazón. Escuchamos un poquito. Pasamos ahora a una demostración práctica de lo que sería escuchar una buena música y cómo puede hacer bien a tu alma. Pongamos este ejemplo. Hagamos de cuenta que estamos despertándonos en la mañana. Este compositor, que se llama Grieg, quiso demostrar la salida del sol. Entonces vos te vas a levantar, vas a levantarte, vas a estar tranquilo, con una música que va produciendo un grado de expectación hasta que sale el sol. Mirá cómo lo logramos. Ahí te estás levantando, te lavas la cara, vas a ir hacia una ventana que vos tenés al costado y vas a abrir la ventana y vas a ver que con la música vas a provocar un sentimiento de que realmente sale el sol. Escucha. Abriste la ventana, se provocó un sentimiento de placer en tu alma, un estado de gozo. Justamente el estado de gozo después llega a un momento de paz, de serenidad, de tranquilidad en el alma. Justamente eso es lo que quiso demostrar este compositor. Es un estado de tensión alegre del alma y después, como con otro tipo de melodías descendentes, fue calmando a tu alma. Bien, suponete ahora levantarnos con otro tipo de música que te voy a hacer este ejemplo. Esta música es una música que justamente yo la elegí para levantarme un poco más animado, supuestamente. Miren cómo me va a tensionar de tal manera que tal vez en vez de abrir la ventana me choco el marco. Entonces me levanto, me voy levantando. Entonces también hago lo mismo que recién. Me lavo la cara, ya entro en cierto clima de tensión y esa música me va preparando para un estado de cierta tensión. Y voy a abrir también la ventana, pero miren lo que me va a pasar. La voy abriendo, pero ahí quiero abrirla, no puedo. Y tal vez, en vez de encontrar un sol, tal vez Mire, por ejemplo, es un caso de tensión que yo no relajé nada. Creó un estado de tensión y tal vez quedó ahí. Mi alma no se relajó. Este es un ejemplo, un poco para demostrarte lo que produce el estado de estas músicas. Lo que quiero decirte, espero que me escuches, es que vos tenés que darle a tu alma momentos de tranquilidad, momentos de paz. Y justamente, no es que no podés escuchar música. Por ejemplo, para bailar, elegir algún tipo de música para bailar. En un momento de estar con amigos, también escuchar otro tipo de música. En el momento de bailar folclore. Pero ¿qué pasa? En algún momento de tu vida, introducí música a tu alma. ¿Cómo? Bajando a tu celular, a tu computadora, a tu MP3, a lo que fuere, música buena que respete los tres pilares de la música. Tal vez es difícil empezar por el gregoriano, empezar por Mozart. Bueno, busca otras músicas. Por ejemplo, esta que estamos escuchando en este momento, que es una música más moderna, pero que está tocada con instrumentos nobles como violín, violonchelo, piano. Estos ejemplos te hayas dado cuenta de la verdadera música que vos podés empezar a incorporar. En primer lugar, tenés que darte cuenta que muchas personas quieren dominarte mediante mensajes subliminales o mediante sus videoclips, o dominarte masivamente con determinados tipos de música que justamente en su primera intención era dominar las masas. En segundo lugar, podés vos ser el artífice de tu propia vida. ¿Cómo? Eligiendo las canciones que vas a escuchar. En la medida que tengan más melodía, más armonía y menos ritmo, es mejor. Por supuesto que tal vez para elegir música para un baile, para una fiesta, también ten en cuenta los videoclips y también ten en cuenta la letra. Otra cosa a tener en cuenta, tal vez, es que vos en tus computadoras, en tus celulares, en lo que tengas, empezá a meter música clásica, instrumental, buena, para que en algún momento de tu vida, para que en algún momento de la semana o del día, puedas darle paz a tu alma. Tenemos que saber seleccionar. Entonces hay algunos ritmos que sí respetan los latidos del corazón, es decir, que no son sincopados. Tal vez, si bien son ritmos que nacen del rock, pero tal vez respetan un poco más los pilares de la música, por ejemplo, las canciones melódicas, o por ejemplo, algunas canciones del pop, no con compositores declaradamente satánicos, pero algunos que otros se pueden escuchar, siempre seleccionando la letra. Ojo con la música que yo no puedo descifrar. Ojo con la música media rara que me envuelve en emociones complicadas. Como por ejemplo puede ser la música celta, que tal vez, si bien respeta ciertos parámetros de la música, pero tiene muchos elementos tomados de la India y tomados de esos pueblos donde hacían cultos satánicos. También podemos decir que dentro de los ritmos, algunos también son bastante bailables y pueden respetar los latidos del corazón. Habría que analizar cada uno y saber a quién preguntar. En estas breves explicaciones de la historia de la música, podemos decir que son una breve introducción, porque en cada periodo se pueden explicar muchísimas cosas más. Los invito a todos, si quieren dejar su comentario, para justamente seguir trabajando de la historia de cada periodo y ir viendo cómo se fue desvirtuando los pilares. Termino con este video de Juan Pablo II, al quien tanto queremos los jóvenes y al que pedimos encarecidamente que ayude a tantos jóvenes para que puedan elegir la música que haga bien a su alma. No quiere decir con esto que no elijan músicas, como decíamos anteriormente, que puede ser para determinados momentos, pero sí elegir músicas que hagan bien a su alma, respetando los tres pilares: la melodía, la armonía y el canto. Aun cuando estamos en el